llegamos al final. Al final de este amor que yo quise cuidar toda una vida entera. Todo, todo cuanto se dio por salvar este amor de lo poco que queda. Dejadas de ayer, qué lindo estar o regresar con esos labios que no he de besar. Vuelve a vivir, a revivir las locuras dejadas de estar por regresar con esos labios que no he de besar.